24 horas. Radio Nacional de España. Marc Sala. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. España dispone ya de otra vacuna para luchar contra el coronavirus. La Agencia Europea del Medicamento y la Comisión han dado luz verde esta tarde a la comercialización de la vacuna de Moderna, que se suma, por lo tanto, a la que ya se está aplicando en nuestro país, a la de Pfizer-BioNTech. Es una muy buena noticia. Ahora lo que falta es que se vaya animando el ritmo de ese plan de vacunación de las comunidades autónomas. Por cierto, hoy la gran mayoría de regiones han seguido vacunando, excepto Extremadura, Baleares, La Rioja, Canarias, Galicia y Aragón, que no han hecho por festivo. Las dos vacunas aprobadas son de doble dosis. En el 14 horas, aquí en Radio Nacional, Isabel Sola, que trabaja en la investigación de una de las vacunas que se están desarrollando en España, ha dicho que la estrategia de inyectar solo una de esas dosis no puede garantizar efectividad alguna. Y ahora se decide que solamente se va a administrar una dosis, no tenemos la misma certeza que tenemos para la administración completa, y eso implica el riesgo de que las vacunas no puedan ser tan efectivas como desearíamos que fueran. Todo esto, recordemos, con las comunidades aplicando ya nuevas restricciones y a las puertas de 2 millones de contagios en nuestro país, con una pandemia avanzando muy rápidamente. Este Día de Reyes nos deja también el acto de la Pascua Militar, en el que Felipe VI ha recordado a la cúpula militar que se deben a la Constitución. La Constitución reconoce las libertades y los derechos y consagra los valores y el orden democráticos, también los deberes a los que todos estamos sujetos. La Constitución es el camino libre y democráticamente decidido por el pueblo español. La ministra de Defensa ha sido también muy dura en su discurso con los miembros del famoso chat de militares retirados y que enviaron también una carta al rey en contra del actual gobierno de coalición. Y a esta hora, fuera de nuestro país, estamos pendientes de Washington porque el Congreso debe ratificar hoy la elección de Joe Biden. Corresponsal, Fran Sevilla, ¿cómo va eso? Hola, buenas tardes. Pues en sesión conjunta de las dos cámaras, el Congreso de Estados Unidos analiza en estos momentos el resultado electoral para certificar la victoria de Biden, un resultado que Trump ha reiterado hace unos minutos ante miles de sus seguidores que no va a reconocer nunca, y les ha alentado a marchar hacia el Capitolio, lo que hacen en estos momentos para exigir que se anule un ataque en toda regla a la democracia que hace que estemos viviendo una de las jornadas más tensas y decisivas en la historia de este país. En un momento volvemos a Washington y contamos cómo se va desarrollando esta situación compleja en estos momentos en la capital de los Estados Unidos. Y dos clásicos más del 6 de enero. Lo primero, el primer premio de la Lotería del Niño. El 1. El 9. El 5. El 7. El 0. 19.570. Que se ha vendido en prácticamente todo el país, menos en Castilla-La Mancha y Navarra. Y el otro clásico es el Premio Nadal de Literatura, que se acaba de hacer público. En Barcelona está nuestra compañera Agnès Batlle. La escritora hispano-marroquí Najat El Hajmi, con la novela El lunes nos querrán, es la ganadora del Premio Nadal 2021 en una edición marcada por unas estrictas medidas de seguridad, en un acto privado, solo para periodistas, en el Palace de Barcelona y en la tradicional cena literaria. María Barbal se ha hecho con el Josep Pla. Y va avanzando la borrasca Filomena, que promete lluvia, nieve y mucho frío en prácticamente todo el país. El Ministerio de Transportes ha movilizado ya 1.200 equipos quitanieves y en la Comunidad de Madrid se prepara un despliegue sin precedentes para evitar que la nevada, que se prevé importante, no afecte mucho a la movilidad. Así que a esta hora lo importante es la previsión meteorológica. Luis Miguel Montes, ¿qué tenemos por delante? Pues una jornada en la que no nos va a faltar de nada, porque este temporal trae muchísimos ingredientes. La nieve se ha llevado el papel principal de este episodio, pero no tenemos que dejar de prestar atención a las intensas lluvias que se están registrando ya en puntos de Andalucía y que van a seguir cayendo en las próximas horas. Según vaya avanzando la borrasca al interior, comenzarán a registrarse esas primeras nevadas, que también se prevén copiosas en las béticas. Hablamos del noroeste de Andalucía y del sureste de Castilla-La Mancha. Una madrugada complicada porque la precipitación irá avanzando por la meseta sur, por el interior de la Comunidad Valenciana también, donde los grosores pueden ser importantes. Avisos naranjas en esas zonas. Y ya por la mañana comenzarán a caer copos en Madrid y en el sur de Aragón. ¿Va a cuajar?, se preguntan algunos. Bueno, pues los modelos hablan de varios espesores. Nos quedamos con el valor medio, que indica más o menos unos 15 centímetros kilómetros en toda esta zona del centro peninsular. Otro ingrediente a tener en cuenta es el viento, que va a seguir soplando con fuerza. Y el último, las temperaturas, que como decías, van a seguir siendo extremadamente bajas en la mitad norte, sobre todo van a caer mañana las máximas y seguirá helando. Anoche, por cierto, se registró en una estación del Pirineo catalán 34 grados bajo cero. Da frío, solo decirlo. Veremos si es un récord histórico de frío. Valores mucho más bajos esta noche, pero fríos en cualquier caso, de 7 grados negativos en Ávila, menos 3 en Pamplona y 1 bajo cero en Badajoz. Congelados estarán a esta hora. Jorge Lobato, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Los seguidores del Atlético de Madrid, que acaba de quedar eliminado de la Copa del Rey. Eso es, la gran sorpresa en los partidos de Copa de este miércoles, de este Día de Reyes. El Atlético de Madrid ha eliminado, ha perdido ante el Cornellá 1-0 en el partido de 32avos de final que acaba de finalizar. Así que el Atlético eliminado por un equipo de Segunda División B. La temporada pasada el equipo rojiblanco, recuerdo, también cayó a las primeras de cambio en Copa frente a un equipo de Segunda B. En ese caso fue la Cultural León. Además, a las 9 de esta noche vamos a tener el Barcelona Athletic de Bilbao, partido correspondiente a la segunda jornada de Liga. En San Mamés está Germán García, tenemos ya 11 iniciales. Hola, Germán. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. Efectivamente, con los 11 ya confirmados, el Barça va a salir con el mismo 11 que jugó en el Alcoraz ante Huesca este pasado fin de semana, con una salvedad: juega Griezmann y no lo hace Brad White. Por lo tanto, Ter Stegen en la puerta, Sergiño Dest, Araújo, Clément Lenglet y Jordi Alba en la cobertura. Por delante, Sergio Busquets con Frenkie de Jong, tres medias puntas con Griezmann, Pedri, Dembélé y arriba Leo Messi. Y por parte del Athletic Club, que estrena banquillo, estrena entrenador con Marcelino García Toral, que vuelve a su 4-4-2 con Unai Simón en la portería, con Capa, Núñez, Íñigo Martínez y Yuri en la cobertura, los cuatro en el centro del campo, con Óscar de Marcos, Vencedor, Mikel Vesga e Iker Muniain, y arriba van a jugar Raúl García e Iñaki Williams. Lo contaremos en Tablero Deportivo desde las 9 y también hablaremos de la victoria del Barcelona frente al Español 5-0 en la Liga Femenina. Encuentro histórico porque por primera vez el equipo femenino del Barça ha disputado un partido en el Camp Nou. Pues a las 9 en Radio Nacional, Tablero con Jorge, con Manu Martínez y con todo el equipo. Gracias, Jorge. Así avanza intenso, como vemos, este Día de Reyes, este 6 de enero. Son las 8 y 7, las 7 y 7 en Canarias. 24 horas. Radio Nacional de España. Marc Salas.